protegido por Pachama Montaña para aguantar. Y en Cosquín pasan muchas cosas como esto que estamos relatando, que venimos recorriendo y que también está pasando aquí en el Espacio Viaraba, pero también pasó lo que sucedió este domingo, ¿no? Y que lamentamos muchísimo, compañeros de la Cultura Viva Comunitaria, que vienen haciendo un esfuerzo extraordinario en Cosquín y construyendo espacios, como decía recién José Luis, las trincheras de la cultura viva que en Cosquín y durante tantos años se construyó ahí en los márgenes del festival, pero con identidad propia. Y eso fue el Patio de la Pirincha, eso es, sigue siendo y va a continuar siendo por el tiempo de los tiempos el Patio de la Pirincha allí en Cosquín. Pero ayer fue allanado por la policía de la provincia de Córdoba en un gesto claramente de persecución, de amedrentamiento, de meter miedo a los espacios donde se construye la cultura viva comunitaria. Está la Piri en línea. Piri, buen día, ¿cómo te va? Hola gente, ¿cómo andamos? Muchas gracias por llamar. Bueno, con mucha preocupación porque todos, o sea, cuando tocan uno de estos espacios nos sentimos claramente tocados todos, somos parte de un entramado, de una red y muy viva. Queremos saber, bueno, que nos cuentes un poquito primero el detalle, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el argumento del allanamiento? Bien, bueno, ayer 8 de la mañana, creo un poquito más tarde, llegó la policía de la provincia por un orden judicial para hacer un allanamiento con bomberos voluntarios de Cosquín. Y la gente del municipio, por eso que creemos que es una cuestión meramente comercial, ¿no es cierto? Estaban, lo que querían ver era el funcionamiento como comercio del espacio. Voy a aclarar que el lugar no está habilitado, ¿cierto? Nosotros no tenemos una habilitación municipal, y es algo que venimos discutiendo puntualmente con esta gestión desde sí. Hace 2 años, donde cuando ellos vinieron acá a plantear que querían que nosotros nos sumásemos al Cosquín de folclore todo el año, algo así es el eslogan. Entonces nos pidieron el tema de los baños, de la cocina, la instalación eléctrica y todo lo que se debe pedir para una habilitación. Nosotros intentamos hacer la mayoría de las cosas, las hemos hecho. Faltan algunos detalles, obviamente. Y bueno, pero eso fue en noviembre de hace 2 años y en enero se cortó toda relación con el municipio, nunca nos atendieron más el teléfono. A mí personalmente no me atendieron, le he mandado mensajes al intendente, le he mandado mensajes a su compañera, que es la secretaria de gobierno, la secretaria de él, y nunca más nos han contestado. Y bueno, y ahí empezaron a caer las multas, obviamente. Es entendible porque no estamos habilitados, obviamente, pero lo que ellos no logran entender, que nosotros como espacio no es un lugar comercial con fines de lucro propiamente dicho, y por ahí eso es lo que ellos no logran entender. Abrimos el espacio 9 días al año, después una vez al mes, y lo que se hace se reparte entre los músicos. Entonces se pasa una gorra. El sábado mismo llegamos a un acuerdo con Sadaic para que los músicos que vienen al patio puedan planillar, que era algo que veníamos peleando desde hace un montón de años, porque al no estar habilitados no nos aceptaban que Sadaic no podía hacer el trámite, como quien dice, no sé. El sábado pudimos hacer eso, que para nosotros fue algo importantísimo, porque los músicos que vienen al patio son todos amigos, o sea, ¿qué más queremos nosotros de que puedan planillar y se les pueda pagar? Claro. Así que bueno, ahí fue puntualmente comercial, porque solamente tomaron acta, o sea, hicieron un inventario de las cosas que funcionan para comercio, o sea, las heladeras, sí, la mesada, los zapallitos que había, las gaseosas que había, el equipo de sonido, algunos instrumentos que había. Uh-huh. Por eso es que creo que fue puramente comercial, porque yo le pregunté a uno de los policías y dije, che, ¿me van a revisar toda la casa? No, porque esto es un allanamiento por esto. Claro. No es nada más. Sí. Yo digo, bueno, acá me dan vuelta la casa, encima que es un quilombo, que no me dan vuelta la casa. Claro, en verano. Piri, me parece que es el gran debate que nos merecemos, que tenemos que darnos en Córdoba. Aquí venimos peleando desde hace un año también nuestro espacio, la exención de la tasa de comercio, pero no se entiende todavía no se entiende, y me parece que ese es el debate que aprovechamos para poner en el espacio público a partir de lo que les pasó a ustedes, pero que viene pasando con todos los espacios de la cultura viva comunitaria en la provincia, que es que no se puede distinguir y creen que todo tiene orientación comercial, que todo tiene un fin de lucro, y cuando se les dice incluso con personería jurídica, sin fines de lucro, con objetivos sociales diferentes, no se termina de entender. Tienen una lógica que reproduce en espejo todo lo que ellos reflejan y no pueden entender este tipo de espacios que son los espacios donde vive, donde subsiste, donde sobrevive la cultura comunitaria, como es el patio de ustedes, y que la verdad lamentamos mucho que esto suceda, pero también vale la pena que sea una oportunidad para poner en debate estos temas, Piri. Definitivamente, sí, no solamente, bueno, como vos decías, estos pequeños detalles están pasando en todos lados, entonces por ahí es muy importante que nos juntemos todos los espacios para poder ver qué vamos a hacer, o sea, asesorarnos, plantear nuevas ordenanzas, plantear nuevos decretos de la intendencia, para que quede bien en claro que cómo estamos funcionando o qué es lo que queremos, ¿cierto? Porque siempre es muy difícil sobrellevar primero estos espacios, después es muy difícil cargar con toda esta cosa de multas, actas, contrataciones, ahora un allanamiento, o sea, esta judicialización del patio es terrible, pero nunca pensamos que esto podía llegar a pasar. Sí. Yo creo que nadie se lo imaginó, por eso es todo el apoyo que hemos tenido, porque ha sido impresionante el apoyo que hemos tenido en este día, porque hace 24 horas fue. Sí. Piri, bueno. Sí. Sí, contanos. No, yo creo que no han tomado ellos dimensiones a lo que llegaban. Mm. Yo creo que lo han querido decir, bueno, con esto se acabó y no. No es así. Bueno, tenemos este año grandes desafíos con la Piri y con muchas otras organizaciones. Compartimos una red de la cultura viva comunitaria de la provincia de Córdoba, una red que incluye todos los puntos de cultura a nivel nacional, y que este año además tenemos el lujo en Argentina de recibir al resto de organizaciones de Sudamérica que tienen que ver con la cultura viva comunitaria, así que ahí seguramente este año, como nos hemos puesto como desafío, dar un salto en red, en la construcción colectiva, y estos temas nos tienen que volver necesariamente más fuertes, más fortalecidos, así que te mandamos un abrazo, Piri, no lo vamos a dejar ahí, vamos a seguir el tema, y por supuesto, sabemos que va a continuar el espacio, que va a seguir cobijando toda esta cultura de nuestra provincia. Te mandamos un fuerte abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes por estar atentos. Les mando un abrazo. Dale, hasta luego. Ahí estaba la Pirincha, el espacio emblemático de Cosquín, mientras el festival se separaba de la gente, se separaba de los músicos populares, hacía un enorme esplendor del comercio de la música popular durante los últimos años, el patio de la Pirincha seguía cobijando a estos que crecían, los grandes poetas que relatan nuestra vida cotidiana, que relatan la historia y la huella de nuestros pueblos. Así que, bueno, lo vamos a continuar. Esto no se queda acá y hay mucha resistencia todavía para aguantar estos espacios.